ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo. Esta es su edición del día 31 de enero del 2020. Y bueno, pues los invitamos a todos y todas a que se queden a este espacio informativo que se realiza con los recortes de las noticias que nos comparten nuestros compañeros de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también con los reportes de nuestros compañeros de medio, de los movimientos sociales en sus portales y en sus redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a tener un tema al cual le vamos a dar pues el mayor de los tiempos para adentrarnos con mayor detenimiento a este tema. Y también vamos a tener algunas noticias globales y locales. Así que quédense con nosotros y esto es Noticias de Abajo. Tenemos un especial de violencia patriarcal en las universidades de México. Con nosotros van a estar las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad en paro, la UNAM, que están en paro desde octubre de 2019. Y junto a ellas han estallado otras escuelas en solidaridad y denuncia contra los abusos que han vivido. También tenemos el PAD informativo y ahorita vamos con él. Y bueno, para ya el bloque informativo, Rompiendo Fronteras nos trae la información de Chile. Se cumplen 100 días de la revuelta, esta revuelta que le está dando la vuelta al mundo y que nos ha dejado a todos conmocionados. Y bueno, pues estos 100 días se conmemoran o se cumplen con más movilizaciones por parte de el pueblo de abajo, el pueblo chileno, y también con el incremento de la represión por parte del mal gobierno encabezado por el señor Piñera. Y bueno, también vamos a tener una nota que nos comparte nuestra corresponsal allá en Chile. Le mandamos un saludo a nuestra compañera, a Sofía. Y bueno, pues ella nos trae una nota donde nos da un reporte acerca del asesinato de este compañero, de este muchacho aficionado al fútbol, Jorge Gneco Mora, quien fue asesinado por un carabinero y que bueno, pues también ha generado bastante indignación allá en las calles chilenas. También tenemos un audio de Guatemala, comunidades costeñas, enfermas, pobres y sin agua por la industria cañera. Y bueno, también vamos a tener una nota de Palestina, bueno, de hecho dos. La primera de ellas es un plan de paz para perpetuar la ocupación de territorios palestinos y nos habla acerca de esta iniciativa de Donald Trump, de este nefastísimo de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que propone un plan para Israel y Palestina, su segunda paz, pero pues la verdad es que, pues como nos lo comparte esta nota, es un plan indigno, ¿no? Donde a Palestina pues le proponen pues mantener la misma situación, la misma calidad de sometimiento al Estado israelí, y bueno, les vamos a platicar acerca de este nefasto plan. Y la siguiente nota es la parte liberadora del mismo tema. Y tenemos, inician huelga en Gaza para repudiar el plan de Trump. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a tener en internacionales. Y acá en lo que pasa en global, por este lado llamado México, vamos a compartirles pues tres notitas rápidas. La primera de ellas es acerca de la lucha en defensa del río Metlatanapa. Habíamos informado acerca de la prisión política de Miguel López, el primer preso político de la 4T, que bueno, pues él fue detenido debido a que defiende a su río, se organizó con su comunidad, declararon la autonomía en su comunidad, participan en el Congreso Nacional Indígena y pues no querían que su río fuera contaminado por los proyectos capitalistas y decidieron hacer un plantón y por eso lo detuvieron. Y bueno, vamos a tener información, ya salió libre y parece que también ya está próximo a que se cancele esta obra. Y bueno, pues debido a la presión y la movilización de su pueblo y de mucha gente en México y el mundo. Tenemos una noticia de Michoacán. El compañero Homero Gómez, gran defensor de las mariposas monarcas y de los bosques, fue encontrado muerto dentro de un pozo. Le agradecemos mucho todo lo que hizo en vida, las habitantes de este planeta. flores, mariposas, fauna. Muchas gracias, compañero, por todo. Seguimos viendo el pan. Y bueno, también vamos a tener una tercera notita, que es comunidades de Calakmul, allá en el sureste mexicano, ganan amparo contra el Tren Maya. Y bueno, Calakmul es una de las emblemáticas selvas mexicanas, una selva maya, una selva pues con una de las mayores biodiversidades en el mundo. Y bueno, pues esa es una de las reservas que también está en riesgo y en peligro, tanto con el Tren Maya y en parte también con el corredor transísmico. Así que les vamos a tener información al respecto de cómo una comunidad, pues junto con muchas otras, pero bueno, una de ellas ganó ya un amparo, un recurso legal, y vamos a comentárselos. Y bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden con nosotros. Vámonos a escuchar el especial, ¿verdad? Así que bueno, pues los dejamos con el especial, y esto es Noticias Debajo de los Medios Libres. Ah, y bueno, de este lado está Evo. Y de este lado está Krista. Y le mandamos un saludo a Mar y a toda la bandita que anda lejos, cerca, ¿no? Y ya escucharemos los reportes de los compañeros y compañeras que andan también de reporteros, ¿no? De abajo. Así que ya sabes, también te puedes sumar de reportero de abajo, reportera, para que nos ayudes a romper el cerco informativo. Esto es Noticias de Abajo. Vámonos con más. Relax and close your eyes. Este día solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo. Este día Hola, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del noticiero Noticias de Abajo, un noticiero hecho por medios independientes, por medios libres, personas que no buscamos lucrar con la información, que no buscamos un Pulitzer, que buscamos simplemente apoyar a la gente que está luchando por un mundo mejor para todas y todos. Este es un especial, es nuestro segundo especial, el primero fue el de Palestina, y este especial es muy importante para nosotros porque es un especial de la lucha que están teniendo en México las estudiantas. En México están pasando cosas muy importantes en las escuelas, en el movimiento feminista, en un movimiento de la protección de la mujer. Y aquí nos acompañan hoy las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, que representa las voces de la colectividad a partir de un sentir individual, pero en una colectividad. Muchísimas gracias. Ellas nos van a estar acompañando en este programa. Entonces, las y los invitamos a disfrutarlo y concientizarse, unirse a la causa. Esta toma responde a un hartazgo que venimos cargando desde agosto de 2016, cuando el protocolo de género nació muerto. A pesar de esto, se buscó reestructurarlo a partir de mesas de trabajo en 2018 que nos hicieron notar que los cambios que podían realizarse en este eran inútiles. Debido a la ineficacia de esta institución, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras nos hemos visto en la necesidad de crear nuevas formas autónomas y funcionales de denuncia y protección para nuestras compañeras. Brindamos acompañamiento a aquellas que aún tienen que tomar clases con sus agresores. Nos damos contención emocional unas a otras. Nos enfrentamos a una universidad que insiste en lastimarnos todos los días porque quiere vernos muertas. Hemos aprendido a resistir juntas. Ante este sistema patriarcal, feminicida y encubridor de agresores, nos hemos visto obligadas a aprender sobre derechos humanos y a estudiar distintos estatutos legales para poder incidir y defendernos de un sistema al que no le importamos. No somos las primeras mujeres en asumir la responsabilidad del Estado y las autoridades para hacernos justicia ante su discurso de odio hacia nosotras. El protocolo de atención a violencia de género solo sirve para que la universidad mantenga su prestigio. Es una simulación que en realidad solo responde a los intereses de los agresores, los revictimiza y abre la posibilidad de que ellos nos denuncien a nosotras. En esta lucha nos estamos jugando la vida mientras ustedes condenan enérgicamente y sacan comunicados ignorando a las que ya han sido asesinadas y desaparecidas. No olvidamos sus omisiones con el feminicidio de Lesbi Berlín Osorio, ni con la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde. No olvidamos a todas las que nos hacen falta y ustedes siguen negando. Las violencias que nos atraviesan no solo son físicas, ejercidas por trabajadores, profesores y alumnos. Hay otras violencias tangibles, como cuando el director de esta facultad, Jorge Linares Salgado, ignoró que una de nuestras compañeras fue desaparecida, y hasta que nosotras mismas nos organizamos para exigir una respuesta, se limitaron a redactar un comunicado en el que se refleja lo poco que les importamos y proporcionaron únicamente un acompañamiento condicionado, demostrando que cuando desaparecemos no se espere la continuidad de nuestras vidas, pues el mismo protocolo de atención a la violencia de género no contempla violencias tan graves como feminicidios y desapariciones. Este espacio de violencia machista siempre ha sido para nosotras un peligro. Lo ha sido para las que estuvieron antes, lo es para las que estamos ahora, y no queremos que lo sea para las que vienen. Nos rehusamos a dejarles un espacio así de violento. En el marco del Me Too, se esclareció cuántos agresores caminan tranquilamente en los pasillos. Se contabilizaron alrededor de 72 denuncias públicas que contaban entre ellas violaciones, agresiones sexuales, acoso sexual, hostigamiento, misoginia, entre otras. Ninguna de ellas ha sido resuelta, como los comunicados de la facultad afirman y presumen. Vamos a presentar un tema. ¿Les gustaría presentarlo? Bueno, el siguiente tema es Ni Una Menos, de Rebeca Lin. Vámonos pues con música. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas.

abrir mesas de diálogos, o sea, hubo un punto en donde hubo mesas de diálogos y entonces los profesores estuvieron, algunos, claro, los que ellos quisieron, abiertos a participar de una manera, pues tener una sinergia, ¿no? Como con toda esta organización de las mujeres organizadas junto con el profesorado. Pero entonces pues sí ha habido como opiniones divididas, como en todo, ¿no? Sí, yo también creo que nos escuchan mucho, muchas maestras sobre todo, y también creo que parte de una cosa muy empática, donde a veces, pues por ser mujer, es mucho más fácil empatizar con nosotras, y también creo que muchas de esas maestras han vivido violencia de género dentro de la instalación y se han sentido vulneradas por muchas situaciones distintas por parte de maestros, por parte de la dirección y así. Sí, justo creo que también parte de algunas, o sea, antes de que hubiera como este paro, que ya lleva casi 3 meses, habían pequeñas semanas feministas en donde se abrían espacios para poder dialogar junto con algunas maestras y junto con todo el alumnado, pues diferentes situaciones, ¿no? En tanto la violencia de género. Y justo también es pues muy interesante justo como la empatía a nivel de género, a nivel de sentirnos como en esta hermandad de la feminidad y de que estamos juntas, pues sí hay muchas profesoras, sobre todo, que se han como acercado a poder platicar con nosotros e informarse y ver cómo se pueden sumar a este movimiento y a esta solicitud de decir basta, ¿no? Por favor, compártanos cómo se ha establecido el diálogo por parte de la institución, con la universidad. Pues ha sido muy conflictivo como el poder dialogar. Como que las primeras veces que se intentó llevar un diálogo no tuvimos una respuesta satisfactoria. Y no sé qué es lo que sucedía, que terminaban truncándose por parte de los directivos, sobre todo. Y hasta que llegó el momento en el que rectoría tuvo que intervenir, más que nada porque ya había pasado mucho tiempo. Y creo que ahí fue cuando empezó a volverse a intentar el diálogo, porque en un momento fue cuando dijimos ya no queremos dialogar si no están dispuestos a dialogar con nuestras condiciones, porque no estamos dispuestos a dialogar en un espacio donde haya gente con denuncias o que no haya agredido a nuestras compañeras, y entonces eso justo generó muchos conflictos y en realidad también era un enojo muy acumulado de que en un momento que nos pidieron dialogar con las autoridades solo nos buscaron a nosotras, las de la Facultad de Filosofía y Letras, y nunca se acercaron a las prepas que también estaban llevando un movimiento, ¿no? Y solo se enfocaron, pues muy centralizado todo, ¿no? A nosotras que estamos en el campus central. Sí, justo como esta centralización de los intereses universitarios y de los intereses políticos, justo, o sea, como esta concadenación de paros y de tomas y de alzar la voz, o sea, comenzó con la FES Cuautitlán, ¿no? O sea, nuestras compañeras de la FES y empezaron con un paro mixto. Entonces ellas comenzaron justo por estas denuncias de violencia, en tanto que la legislación universitaria no respondía realmente a estas necesidades de poder sacar a estos acosadores. Entonces ellas entraron en paro y después pues vinimos nosotras, y después vinieron distintas prepas. Ahora está la prepa 7, la prepa 9, y pues justo ha sido un gran problema porque en las prepas es una situación muy delicada, ¿no? En tanto que pues los alumnos son menores de edad, también participan de una manera muy activa y a veces un tanto violenta los padres de familia, y los directivos se han manifestado muy poco. Hubo un diálogo abierto en donde la prepa 9 estaba completamente abierto a un diálogo, tenían ya preparado su pliego petitorio, el alumnado estaba ya convocado y estaba dentro de las instalaciones, y se pidió firmar una carta de no represalias que se había revisado por parte de los alumnos organizados del Prepa 9, y los directivos no quisieron firmar. Y aparte de que se votó en el alumnado que si se sentían cómodos con que los directivos firmaran y que esa fuera la condición para que ellos pudieran entrar al diálogo, y eso fue la mayoría, y aún así los directivos decidieron no firmar y retirarse, ¿no? Entonces realmente como que el diálogo también ha sido un poco cuarteado por ellos mismos, ¿no? O sea, por realmente querer dar excusas o dar vueltas a esta solución, realmente no ofrecer una solución, y simplemente son como eufemismos de que van a realizar algo o de que están abiertos al diálogo, cuando de manera en acción no se ve. Y en esta universidad pues también ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, se promete y se juega a partir de que hay algunas lagunas legales o algunos conocimientos que ellos se jactan que las alumnas no tenemos en tanto la legislación universitaria, y que entonces eso no se puede llevar a cabo, cuando creo que las mujeres organizadas han hecho un trabajo impresionante de investigación y de recabar y de investigar y de informarse acerca de cómo esos procedimientos se llevan a cabo, y realmente ellas ya hicieron toda la tarea, ¿no? O sea, realmente solo buscan que ejerciendo su papel de poder, digamos, universitario que tienen, cumplan con eso, y no lo han cumplido, y se excusan en que nosotras no tenemos ni idea de cómo se llevan a cabo esos procesos, cuando se ha demostrado mil veces bajo empleos petitorios que el conocimiento está, y que por tanto está que se exige, y con esa exigencia va junto con conocimiento. Perfecto. ¿Podrían decirnos cuáles son las demandas del movimiento de la Facultad de Filosofía y Letras? Pues en realidad han sido demandas que se han transformado a lo largo de toda la toma, y sí, como que se han ido construyendo cada vez más por todas. Al principio creo que las teníamos un poco, pues no tan explicitadas y no tan como trabajadas, y como después de mesas de trabajo y discutir entre nosotras las fuimos ampliando, tuvimos que aprender mucho de la legislación universitaria. Algo que nos decía una mamá una vez, que a mí me impresionó mucho y me dolió, fue que ¿qué hacíamos nosotras haciendo ese trabajo, no? ¿Por qué no estábamos estudiando, si en vez de estar haciendo todo eso, y solo porque no es posible estudiar en un espacio así? Y pues nuestras demandas van desde la problemática que gira en torno a convivir con nuestros agresores dentro de la facultad, y que eso no es posible como cambiar, ¿no? Que tienen que estar tenemos que estar soportando convivir con nuestros agresores. Apenas nos pueden llegar a cambiar de salón, pero no de espacio, ¿no? No que lo corran. Y creo que eso también se extiende como para los maestros, y creo que ha ido muy dirigido a eso también. También dentro de nuestras demandas está que pongan talleres para el alumnado sobre la violencia hacia las mujeres, también para los maestros y maestras, y que sean obligatorios, porque nos dicen que no pueden ser obligatorios, ¿no? Cuando eso ellos lo están decidiendo. No, sí, como que no nos llegan a explicar con exactitud por qué no se puede, y solo dan largas, y porque parece que no quieren que el problema estructural que estamos viviendo se resuelva, ¿no? Solo como desde lo superficial. Propusieron cursos en línea, ¿no? Y eso no puede ser en línea. No, tiene que ser presencial. Pues justo, o sea, creo que también una petición muy importante ha sido en tanto nuestras compañeras y los casos como muy graves de desaparición y feminicidios que ha habido en la facultad. Está el caso de Lesbio, el caso de nuestra compañera Mariela Díaz Valverde, que justo se exige que haya una claridad en tanto el proceso que se ha llevado con nuestra compañera y que se ofrezca una disculpa pública, ¿no? O sea, creo que en el diálogo que hubo, me parece como hace una semana, un poco más, hace como 2-3 semanas, el último diálogo que tuvimos con dirección, pues justo fue eso, ¿no? O sea, que ellos saben todos los protocolos que se deben llevar para tener una disculpa pública, y realmente en respuestas anteriores simplemente habían abarcado un párrafo mínimo diciendo que okay, que se disculpaban por ese trágico hecho de no haber investigado y no llevar como todo el proceso que se tenía que llevar para encontrar hasta a nuestra compañera, y nada más, ¿no? O sea, como que lo ven un trámite para soltar la facultad, y es muy triste porque están viendo a la humanidad como un trámite, ¿no? O sea, como una cosa que cumplir de todas nuestras exigencias, y es muy triste porque... Pues sí, porque realmente es lo que pasa con nosotras, ¿no? Nos ven como una cosa, y eso pasa y se ve reflejado en la legislación universitaria y en los artículos. No hay una perspectiva de género que esté rigiendo los estatutos, pues la violencia de género hacia nosotras, un feminicidio, es considerado en la misma categoría o en la misma gravedad de que rompan algún inmobiliario, ¿no? De la facultad. Entonces es como, claro, que asesinen a una mujer es en la misma gravedad que rompan un pizarrón, ¿no? O que rayen alguna pared. O sea, es extremadamente grave, porque aparte de que nos cosifican y aparte de que es algo que yo sinceramente no entiendo, me causa un gran, gran problema. Y justo es eso, ¿no? O sea, por poder reformular esos estatutos universitarios que nos rigen para tener una nueva unidad de género, y que esa unidad de género tenga abogadas y psicólogas que puedan dar acompañamiento tanto a las compañeras como a las familias que sufren eso, ¿no? Porque de repente simplemente poner una denuncia en la facultad es muy difícil, y cuando se lleva todo este proceso, las compañeras y la misma familia necesita que hayan psicólogas y que haya acompañamiento muy fuerte para pasar este proceso que es muy duro, y que realmente la facultad solo ve como un trámite administrativo y nada más. Entonces nuestra seguridad es un trámite administrativo que se va a segundo plano siempre. Entonces, o sea, creo que se concentran todas nuestras demandas en eso, en poder exigir y ejercer nuestros derechos y tener realmente una perspectiva de género que es nula en la facultad y que solamente se ha dado a partir de las exigencias de paros anteriores, y que la dirección justo se jacta de ellos haber implementado esos pues sí, esos programas para atender a las mujeres, pero que realmente han sido exigencias que solamente se han podido cumplir a partir de tomar la rienda las alumnas y organizarnos entre nosotras. Sí, como comentaban, justo me parece muy importante pensar esta forma de reconstruir la unidad de atención a las denuncias de violencia hacia las mujeres, porque ha sido un problema que lleva muchísimos años, y hay por eso las denuncias que se hacen es a través de redes, porque no nos sentimos seguras denunciando a nuestros agresores dentro de la facultad, y eso nos dicen, es que no podemos hacer nada si no hay una denuncia formal en la facultad, pero no hay condiciones para denunciar con seguridad y tengas un acompañamiento sincero dentro de la facultad. Y muchas veces cuando sí llevas tu denuncia formalmente dentro de la universidad, llega a cosas y a... Sí, lleva a consecuencias que no son satisfactorias para las víctimas, solo para los victimarios, y ese es un gran problema. Y acerca de el caso de Mariela Díaz Valverde, su desaparición también ha movido muchas cosas dentro de la facultad en estos momentos, porque no hay protocolo para desapariciones dentro de la universidad. ¿Y qué se hace con eso? Y justo el Consejo Técnico ha estado trabajando en eso. Bueno, la Comisión de Género que está dentro del Consejo Técnico. Pero a mí me parece muy impresionante que valga muy poco nuestra vida, ¿no? Que la disculpa pública para la dirección solo significara como una firma, ¿no? Como algo, justo un trámite más. Y no lo que es una vida, ¿no? Parece que nos quieren muertas o quieren que sigamos sobreviviendo y no viviendo como deberíamos estarlo haciendo dentro de nuestra facultad, donde se supone deberíamos sentirnos más seguras porque estamos estudiando y estamos, sí, aprendiendo, pues más que nada a cambiar este mundo, y dentro de la facultad parece que se reafirma ese mundo que no queremos y por el que estamos luchando. Y justo algo también muy importante que se nos estaba escapando es que se busca formar una comisión tripartita en donde pues justo se busca hacer romper con esta verticalidad del poder y hacerlo horizontal, ¿no? En donde haya una triada entre alumnas, trabajadoras y profesoras. Entonces justo creo que eso es muy importante porque también es a partir de donde nosotras nos organizamos y de donde nosotras trabajamos, ¿no? De no partir de que alguien es un líder o que alguien tiene una verdad absoluta, sino más bien es como de compartir ideas y tejer vínculos entre nosotras y poder justo tener una voz, ¿no? Una identidad que nos represente en cierta medida a todas. Entonces, justo eso es muy importante para nosotras porque las autoridades impone, ¿no? De cierta manera como esa representatividad a partir de como de exaltar demasiado como este orgullo universitario y de decir, bueno, lo que los representa como identidad es esta institución como la UNAM y realmente pues eso, a nosotros nos representan también aparte de eso de alguna manera institucionalmente y académicamente nos representan muchísimas otras cosas, ¿no? Que se ven totalmente veladas e invisibilizadas, ¿no? Y también con lo que decían de las denuncias autónomas, es eso, ¿no? O sea, nosotros le nombramos denuncias autónomas que tienen que tener la misma legitimidad y la misma validez que una denuncia formal, ¿no? Y creo que eso en las autoridades ha sido siempre muy rechazado. Dicen que las denuncias autónomas no valen y que no funcionan porque justo no tienen como cierto impacto a nivel administrativo, ¿no? O a nivel trámite. Pero claro que tienen un impacto porque creo que no llegan a dimensionar qué fuerte es para una persona que es violentada poder enunciar quién fue su violentador o poderlo contar su experiencia o poder pasar por todos estos procesos legales que usualmente son revictimizantes y son súper dolorosos para la misma persona y que al final de cuentas es muy muy muy doloroso pasar por ese proceso y que hay mujeres que deciden no pasar por eso y que es totalmente válido y que nosotras las respaldamos y por eso llegan a ver como estas acciones tan contundentes como escrachar a alguna denuncia o a nivel de otras acciones poner en la visibilidad esa denuncia, porque creo que también es muy importante darle voz y presencia a esas mujeres. Una institución que te dice que valora tu educación, tu formación académica, pero hace caso omiso de cuando tu vida peligra, es una hipócrita, ¿no? Tenemos que ser claros y decir, todo eso es una pantomima. Lo que están cuidando, como bien decían las compañeras, es una imagen que proyectar. Están tratando de buscar cifras, cuando en realidad estamos viviendo en una sociedad de gente bien despedazada. ¿Despedazada por qué? Pues por el machismo, por la violencia, por la impunidad y por las autoridades, ¿no? Bien dice la canción de las compañeras chilenas, fue el Estado. El Estado opresor es un macho violador. Y eso se ve en cualquier tipo de autoridad y estamos viendo acá que las compañeras tuvieron la necesidad de ir incrementando el grado cada vez más de sus acciones. ¿Les gustaría comentarnos eso? ¿Cómo fue el proceso de radicalización? Pues creo que justo no, o sea, no surge de la nada, ¿no? O sea, sí hay como tú dices, un contexto histórico y nuestras abuelas, ¿no? Y nuestras madres y hay como toda esta historia de cómo llegamos hasta este punto, ¿no? O sea, no surgió de la nada, no es como que de repente justo este boom que se ha comentado de que ha sido el 2019 fue como el año feminista, ¿no? Yo leí en alguna parte que era como fue el boom del feminismo y de repente todas las hicieron feministas y ahora es como una moda o que el movimiento se torna como algo pasajero, ¿no? Inexplicable y que de repente surgió de la nada y se convirtió en simplemente una forma representativa pasajera, ¿no? Y yo creo, bueno, nosotras creemos que para nada es así, ¿no? O sea, que surge de pequeñas acciones que se llevaban hace ya varios años dentro de la UNAM, en donde se buscaban estas fracturas para poder dar voz y nombre y presencia a todas nuestras compañeras que eran invisibilizadas, ¿no? O sea, creo que surge a partir también del caso de nuestra compañera Lesbi, ¿no? O sea, cuando ella fue un feminicidio, fue asesinada en las inmediaciones de la ciudad universitaria y en un principio eso se manejó como un suicidio, no como un feminicidio, y tardó, pues me parece que ya casi como tres años, cuatro, no tengo muy bien presente, pero hace apenas, de hecho se sigue litigando un poco como cuál es la condena de su exnovio y de su agresor, pero justo, o sea, a partir de eso, en ese mismo día hubo una gran organización de las compañeras para que en horas se pudiera hacer una marcha que partió justo de la facultad hacia el anexo de ingeniería, hacia donde estaba la cabina telefónica, y no fue una marcha que surgiera de alguna iniciativa alejada, ¿no? O de una iniciativa que fuera a partir de los directivos, para nada, o sea, fue una iniciativa de las compañeras de decir, nos falta alguien. Hay una voz que fue callada y nosotros no podemos seguir con esta pseudo-realidad, ¿no? O sea, es como, si esa es la normalidad, nosotras no queremos pertenecer a esta normalidad, porque cosas están pasando. Y entonces surgió esta marcha y a partir de eso ha sido como estas pequeñas coyunturas que ha habido a lo largo de estos años para poder juntar fuerzas y poder tener este nivel que ahora tenemos de sinergia entre nosotras, ¿no? De estar tan unidas y yo recuerdo como en todos estos tres meses que ha sido, no, tranquilos, dirección, ningún paro dura o aguanta las vacaciones decembrinas, ¿no? Las vacaciones en este periodo, ¿no? Que son como tan familiares y que conllevan muchísimos compromisos a nivel personal para cada una de nosotras. Desde la huelga, ¿no? Porque en la huelga sí había sucedido eso. Entonces era como, tranquilas, ellas se van a cansar, ellas se van a doblegar y entonces nosotras estaremos ahí para instaurar de nuevo como esta autoridad y esta institucionalidad. Y realmente, no, o sea, llegó en un punto en donde estamos tan cansadas, pero también estamos tan fuertes, ¿qué es eso? O sea, es como, trabajamos desde el cansancio y desde la rabia y desde esta necesidad de gritar y de parar con este, sí, con este gran machismo y con este patriarcado impresionante, ¿no? Y justo creo que desde ahí se empezó como a tomar acciones más concretas, porque es muy triste, pero justo con todo lo que ha pasado de las pintas y de cuando hubo todo un revuelo a nivel social por dañar el patrimonio cultural del ángel de la independencia, y entonces se ve cómo las acciones que hemos llevado en tanto vamos a estos foros, escribimos estos textos o hacemos otras acciones que son, digamos, de menor impacto en algún sentido, hemos sido totalmente invisibilizadas, ¿no? Y entonces cuando son acciones como súper directas, en donde la gente lo tiene que ver, ¿no? Convive con ellos. O sea, pasaba por Reforma y era, oh, no, mi patrimonio cultural está rayado, vamos a morir. Y era como al lado millones de muertas, ¿no? Y entonces era como, nosotros preferimos mil veces litros y litros de pintura en donde tenga que ser a litros y litros de sangre, ¿no? O sea, entonces fue, si realmente lo único que le preocupa a la sociedad es algo visible, es una acción contundente, entonces nosotros tenemos que partir también de ahí, ¿no? Porque si no, no llegamos, nos dicen, las maneras violentas no son las formas, pero todas las formas anteriores ya se han intentado, y esas formas ni siquiera algunas personas las conocen. Entonces solamente se han preocupado por lo que les afecta directamente, cuando también nosotras, es como, es muy triste que digan, bueno, es que a ti te puede pasar, ¿no? Y tú puedes ser ella, entonces por eso ven y conoce por qué estamos luchando, por qué estamos aquí, ¿no? Y realmente no tendría que llegar a ese extremo, o sea, no tendrías que estar ahí porque tú también puedes ser esa, sino tienes que estar ahí simplemente porque eres mujer y porque eres empática y porque realmente, más allá de que te pueda llegar a pasar a ti o no te pueda llegar a pasar a ti, es algo que le está sucediendo a todas, ¿no? Entonces, realmente creo que va desde ahí. Yo igual creo que el proceso de radicalización se dio mucho a partir de medidas muy superficiales que se han tomado desde distintos espacios para acabar con una violencia que es estructural, ¿no? Y creo que como esas medidas tan superficiales no han funcionado, hemos buscado llegar a la raíz de el problema y intentar y justo luchar desde ahí, no desde, pues como lo ha hecho muchas veces la universidad, con lógicas muy estatales, reproduciendo las mismas lógicas estatales de vigilancia y de, mucha vigilancia para, y ya sentirnos hasta vigiladas, ¿no? Cuando no va por ahí, sino que es una cosa más estructural, y por eso también hemos apuntado mucho. O sea, a la vez de crear un proceso de radicalización, creo que hemos creado un proceso de autonomía muy fuerte donde, okay, si la institución no va a actuar cuando a mí me pase esto, pues entonces están mis compañeras donde sí van a accionar con sus otras formas de accionar, y ha sido muy fuerte darnos cuenta de eso cuando se excusa la institución de que en la legislación universitaria no está y con eso ya, ¿no? Y nosotras, pues, entonces vamos a crear nuestras formas y vamos a seguir exigiendo a la institución que resuelva desde ahí, pero también como nos damos cuenta que no se va a arreglar desde la institución y que es tan estructural el problema, ahora buscamos mucho resolver las cosas de forma autónoma, ¿no? Y no debería ser así. Bueno, sí debería ser autónoma también, pero debería apuntar también a que institucionalmente no se siga reproduciendo ese patriarcado en nuestros cuerpos. Pues justo Araceli, la mamá de Lesbi, que también ha estado como apoyándonos y muy cercana con nosotras, era lo que nos decía, ¿no? O sea, ella nos decía con una tristeza impresionante que ella sabía que nosotras no teníamos por qué, justo como decía antes, no teníamos por qué estar ahí, pero llegaba en un punto en donde, aunque no tuviéramos que estar ahí de alguna manera, era necesario, y esa necesidad de estar para nuestras amigas y nuestras compañeras o para aquellas que no conocemos pero que vamos a conocer en algún punto, pues sí es eso, ¿no? O sea, como saber que si a alguna nos pasa algo, estemos completamente seguras que todas, absolutamente todas, vamos a salir a las calles y a salir en forma de letras, a salir en forma de pintura, a salir en cualquier tipo de forma o expresión que haya, a decir que nos falta alguien y que va a estar ahí siempre. Sí, porque también creo que al final los procesos de justicia que se han llevado desde la universidad nunca son la justicia que buscamos, ¿no? Y así en el país, como que los procesos de justicia nunca, bueno, en mi parecer, nunca hacen justicia con lo que realmente sucede. Y por esos mismos procesos de justicia que no son justicia, creo que es que hemos llegado a radicalizarnos más, pensando cuál es la justicia que queremos, si solo están buscando desde la universidad una justicia

súper machistas y misóginas, que ha habido estos ataques. Primero en Prepa 9, pues siempre ha habido ataques tanto por parte de todos estos grupos porriles que se mandan a tratar de romper el paro y que han agredido a muchísimas compañeras y a muchos compañeros que están sosteniendo ese paro dentro de las instalaciones. Ha sido muy fuerte porque ha sido tanto a todas horas, o sea, ha sido tanto en la tarde como también ha habido percances en la madrugada, en la noche, cuando son como más vulnerables, ¿no?, estas instalaciones, y cuando evidentemente los alumnos están en una situación extremadamente insegura y extremadamente justo vulnerables, que son cuando entran estos grupos de choque y estos grupos porriles a tratar de tanto de romper el paro como agredir directamente y físicamente a los compañeros, ¿no? Ha sido muy difícil y también pues ha sido también una lucha mediática, ¿no? O sea, de repente también los medios siempre están en esos puntos en donde son los puntos más álgidos y más violentos, digamos, de la situación, pero que realmente tergiversan y hacen como una publicidad súper amarillista de lo que pasa, ¿no? Y entonces es como, claro, otra vez la gente violenta que está sosteniendo el paro y que están agrediendo a los padres de familia y que están agrediendo a los alumnos que quieren regresar a sus clases y que realmente no están tomando las dos partes, ¿no? O sea, como que no quieren romper con este maniqueísmo de lo bueno o lo malo, de lo institucional o de lo independiente, de lo autónomo, sino que más bien están reafirmando que la gente que está ahí no son estudiantes, que son gente violenta y que son gente que realmente busca otros intereses políticos, cuando la verdad es que eso es totalmente erróneo, ¿no? O sea, todos son estudiantes y todos han llegado como quizá a esos puntos violentos porque la misma gente de afuera los está violentando de una manera impresionante. También lo que acaba de pasar en FES Aragón, pues justo alguien que se supone que es alumno de la UNAM, vino a violentar a estas chicas en un espacio separatista que tomaron porque necesitan un espacio seguro. En ese espacio seguro, él llegó a ofrecerles una planta como regalo, ellas no lo aceptaron, él insistió y al ver la negativa lo dejó afuera y después presumió en todas sus redes sociales que se trataba de una bomba y que la iba a detonar en cualquier momento y era un claro ataque hacia ellas, ¿no? O sea, hacia la organización de estas chicas. Y la verdad es que la UNAM hasta este punto no ha querido reconocer que ha sido un ataque directo hacia ellas, ¿no? Sino más bien reconoció que fue un ataque hacia la institución y un ataque que realmente no están queriendo proceder de la manera legal que se necesita, ¿no? O sea, se hizo como todos estos procedimientos que ellos exigen, ¿no?, que se tiene que hacer por la vía legal. Las compañeras fueron a hacerlo y aún así no fueron validadas, se les dio muchísimas excusas legales para poder aminorar esta situación de la mejor manera y que la UNAM no tuviera un problema tan grande a nivel como ya judicial y que se hubiera envuelto como en todo un proceso penal, ¿no?, por alguno de sus alumnos. O sea, creo que hasta ahorita la medida más fuerte que se ha dado ha sido expulsar a este compañero, pero más allá de eso, en un principio cuando esto solamente se trataba en redes sociales, o sea, como cuando empezó con todos estos videos del compañero, del según estudiante que justo iba transmitiendo videos en vivo, ¿no? Creo que hay un video cuando él va con la planta en el metro y va un video, o sea, es un nivel de terrorismo que es impresionante, ¿no? O sea, de repente es como, claro, sí, no había una bomba, es una falsa alarma. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo importante es que fue una amenaza contra la vida de las compañeras, un terrorismo impresionante y no se está tomando de esa manera, no se está tomando con la gravedad que eso implica y que está vulnerabilizando a las compañeras de una manera impresionante, ¿no? Porque inclusive este individuo exhorta a que más personas, a que más alumnado tenga estas prácticas para destruir este espacio seguro con las compañeras, y es muy muy grave. Me parece terrible que la UNAM, ante una posibilidad de matar matar a sus alumnos, que es lo que debería ser patrimonio cultural, ¿no? Sus alumnos, quienes están ahí más allá de las inmediaciones o las instalaciones, no lo están tomando con la gravedad, ni están tomando las medidas necesarias, sino simplemente están haciendo en mayor medida lo que pueden para invisibilizar esas situaciones y que la institución tenga el menor percance o daño posible. Sí, están atacando como pueden. Están forzando también, haciendo mucha presión en la UNAM. Hubo una reunión antier de profesores y profesoras para evaluar el semestre. Y ahí andaban unos y unas diciendo que no, que sí, que es muy importante, que cómo, que la mayoría de los estudiantes quieren volver a clases y... Y bueno, también había otros profesores y profesoras muy conscientes y muy solidarios y solidarias que la verdad sí estaban en no vamos a calificar, no queremos calificar. Y diciendo, ¿no? O sea, que si por las mayorías fuera, este planeta viviría, uy, en la era de las cavernas, ¿no? Porque han sido las minorías conscientes las que han impulsado los grandes cambios siempre. Entonces... Pues también, de hecho, tenemos un audio que vamos a pasar aquí de una profesora. Vamos a cuidar igual de no decir nombres, porque pues las autoridades en la UNAM ya sabemos que son bastante severas y pues es mejor no decirlos, ¿no? Pero, pues sí, lo curioso es que incluso la gente que, los profesores y profesoras que se muestran en contra del paro, y la gente en general que se muestra en contra maneja un discurso como muy open mind, ¿no? Como muy disfrazado. No, sí, yo valoro la vida de las compañeras, pero hay que sacar las materias. Y bueno, la verdad es que muchas personas se entienden, ¿no? Que tengan razones y necesidades para querer ya sus certificados de estudio. Pero estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Y yo siento que siempre primero es la vida. Y que, como decía un profesor que me encantó así escucharlo en la reunión que hubo de profesores, es no podemos permitir que nos chantajeen de esa forma. No podemos permitir que nos conviertan en esquiroles, porque es meter presión. Meter una bomba o amenaza de bomba es presión. Pero también decir, no, hay una gran mayoría que quiere su calificación. A ver, si hay una gran mayoría que quiere su calificación, que respondan las autoridades. Que pongan los cursos así de respeto a las mujeres, que corran a los violentadores, que no se hagan de la vista gorda cada que una mujer, o hombre o lo que sea, pero aquí mayoría mujeres agredidas, denuncia, ¿no? Esa es la forma de responder a las demandas de un paro, de una huelga, no amedrentando, no mandando padres de familia, como es el caso de la prepa 9, que mandaron ahí, hasta un muchacho con pistola antier entró a la prepa 9, que para disolver el paro de las compañeras. Entonces, miren nada más a lo que llegan las autoridades, ¿no? Mandar estudiantes, manipular padres de familia, manipular medios de comunicación, porque son la UNAM, tiene mucho poder en este país y pues tanto poder tiene el machismo terrible de todo este país que en muchos medios de comunicación pagados donde se dio la nota de lo que estaba pasando con las compañeras en paro, no se dijo jamás la demanda que ellas tenían. Y además se metió incluso reclusa un rato a una compañera que se veía en todos los videos que nunca hizo nada más que parar la bronca. Porque no se ve ni golpeando a nadie, ni vaya, ni siquiera tirando sapos y culebras por la boca, así maldiciendo a algún personaje, nada. Estaba simplemente parando la bronca y la detiene la policía. Ya la liberaron, pero sí vemos como de qué lado está el Estado patriarcal. Y esta lucha que tienen las compañeras, lo están haciendo por ellas, pero lo están haciendo por todas, o sea, porque la respuesta que le dan las autoridades a estas compañeras es la respuesta que nos han dado a todas.

cobijas, o sea, sí, estamos de vuelta otra vez. Y pues miren, la banda, cuando está en paro, cuando está en huelga, pues el poder grande surge de la unión, de ese no abandonar al compañero, a la compañera. Y eso lo podemos ver también en muchas movilizaciones, ¿no? O sea, y en este nuevo grito que ahora está sonando bastante de no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. En este caso, no me cuidan las autoridades, me cuidan mis compañeras. Y pues las compañeritas nos van a comentar justo eso. ¿Cómo ha sido el vínculo, el apoyo de compañera a compañera, de plantel a plantel? Por favor, adelante. Pues sí, justo creo que también todas hemos tenido este sentir de poder comunicarnos con otras voces, ¿no? Que están más que están en la periferia y que no solamente somos nosotros como núcleo visible e importante para la institución porque estamos en Ciudad Universitaria, ¿no? O sea, nos preocupa muchísimo poder tejer vínculos con todas las mujeres organizadas también de otros planteles, tanto de las prepas, de prepa 9, de prepa 7, de prepa 3, como de diferentes colectivas, y también con la Inés Morelia y con otra Inés. Justo ha sido eso, ¿no? O sea, cómo nosotras podemos apoyarnos entre todas más allá de la diferencia territorial que existe entre nuestros planteles, ¿no? O sea, realmente es un apoyo y una empatía tan grande que cuando nosotros hacemos alguna acción o nos falta personas para poder acuerpar esa acción, cualquier mujer que esté en cualquier lado y pueda ir, sabemos que va a estar ahí, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, de repente, también más allá de que sean alumnas de la UNAM o que tengan algún nexo institucional con la UNAM, también ha sido miles de mujeres que se han acercado, inclusive de otros países o de otros lugares, de muchos lugares han llegado para preguntarnos cómo se hace, ¿no? Porque dicen, o sea, lo mismo que les está pasando a ustedes nos está pasando a nosotras. ¿Cómo le hacemos para poder organizarnos, para resistir, para estar juntas? Y eso ha sido muy importante para nosotras porque hemos tenido y ha sido muy, muy rico poder tejer estas grandes conexiones a nivel de palabra, a nivel presencial, o sea, acuerpando, pero también a nivel de en redes sociales, a nivel de estar contactando a muchas mujeres y saber que ahora no somos solamente las estudiantas de la UNAM, ¿no? O sea, somos un montón de mujeres que nos está pasando lo mismo, que sabemos que estamos sesgados por la violencia de género y que vamos a estar allí, más allá de cualquier límite territorial o institucional o de esa manera, ¿no? También justo llamamos o sí, justo, o sea, como una manada, porque decimos que también somos como una manada, a que cualquier chica se puede acercar a estos espacios, ¿no? O sea, de repente hay como una cierta un cierto recelo a poderse acercar a esos espacios porque piensan que son espacios que solamente nos pertenecen a nosotras, ¿no? Y es como, claro que no, o sea, ese espacio es un espacio seguro en el cual puede llegar cualquier mujer y decir, nos pasa esto, necesito platicar con ustedes porque necesitamos tejer redes para sentirnos seguras y ellas sean bienvenidas siempre, en cualquier momento. Entonces también es eso, o sea, invitarlos a esos espacios que no son espacios que restringen, ¿no? O sea, la entrada a alguien por tal situación o por cualquier estatus, sino más bien es un lugar abierto para todas y ha sido un semillero, ¿no? Para crear desde ahí muchísimas iniciativas, muchísimos talleres, muchísimos espacios seguros, ¿no? O sea, no ha sido solamente que realmente hemos vivido ahí 3 meses, ¿no? O sea, ha sido un espacio en donde se han generado muchísimos talleres, muchísimas ideas, muchísimas conexiones, muchísimas, o sea, muchísimas cosas, ¿no? O sea, realmente ahí se están gestando en estos momentos acciones que van a seguir más allá de cuando se levante la toma, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con el espacio como tal, ¿no? O sea, sino que el espacio ha sido un medio para que nosotras, a partir de sentirnos seguras y a partir de sentirnos acompañadas, podamos accionar con todas las demás, ¿no? Y es muy, muy importante que todas estemos apoyando también a estas periferias, ¿no? Porque tanto la prepa 9, como la prepa 7, como la prepa 3, como la Inés Morelia, o sea, como con todos estos compañeros organizados que están en las periferias, también han resistido, pero han resistido a partir también de mucha precariedad, ¿no? O sea, en serio, pedimos que cualquier comisión o cualquier persona que guste acercarse a esos espacios para poder dejar víveres, para poder apoyar de la manera que se pueda, ¿no? O sea, ha llegado gente que dice, yo puedo dar un taller, yo vengo a ofrecerles comida, yo vengo a ofrecerles incluso una palabra, una experiencia, o sea, lo que sea. Es muy importante que también llegue a todos nuestros demás compañeros, ¿no? Porque si la fuerza que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras también en gran medida es por la fuerza que también ellos nos dan, ¿no? Y que tiene que ser algo que va en retroalimentación. Entonces, justo así es muy, muy importante tener en cuenta las periferias y que ellos están ahí resistiendo porque nosotras estamos resistiendo y nosotras estamos resistiendo porque ellos están resistiendo, ¿no? Y es un trabajo en conjunto, no solamente somos la Facultad de Filosofía y Letras, sino más bien somos todos. Sí, igual me gustaría decir que no son casualidades por las que hemos generado esta red de mujeres que se acuerpan, se acompañan y demás. Más bien también creo que ha sido muy fuerte el proceso de la toma para muchas de nosotras, porque diario llegan mujeres, tal vez no con nosotras, pero diario nos enteramos de situaciones en las que las mujeres están siendo vulneradas, violentadas, las acosan, agresión sexual, y muchos casos que son muy, muy fuertes y muy duros vivirlos, ¿no? Y diario saber de esas cosas a mí, no sé, me hace sentir muchas cosas de que tal vez antes vivíamos en una diario en un cotidiano muy violento y muy normalizado, y ahora sentir que escucho esas vivencias a diario también me ha hecho dar cuenta que diario es motivo para tomar una escuela, una facultad o lo que sea, o el espacio que tenga que ser necesario que tomar para que ya no haya violencia tan normalizada y a diario, ¿no? Y tan constante. Y pues sí, justo, o sea, como nada más sí tener muy en cuenta que es eso, ¿no? O sea, que nosotros no solamente estamos como muy concentradas en solo lo que nos implica nuestras demandas, ¿no? Lo que solamente implica nuestra facultad, sino más bien que es lo que implica la violencia de género o lo que implica a cualquier mujer, o sea, justo estas redes surgen no solamente de estar nosotras encerradas en nuestra postura o en nuestras convicciones o en nuestras demandas, sino que más bien estamos en este proceso de simbiosis entre todos, ¿no? O sea, también nuestras compañeras de ciencias políticas y sociales han estado muy presentes junto con nosotras, y entonces ha sido ese apoyo, o sea, como ese apoyo entre todas en donde tenemos que estar fuertes, ¿no? Porque, pues sí, somos humanos, creo que eso es muy importante, somos humanos y no siempre nos sentimos bien, a veces nos sentimos tristes o a veces estamos cansadas, desveladas o a veces hay como ciertos sentires individuales que nos fracturan un poco, que nos rompen, ¿no? Esta situación a nivel anímico es muy, muy, muy fuerte, a nivel familiar también es muy fuerte, y muy fuerte, y todas esas individualidades pues han podido surgir o han podido sentirse acompañadas justo porque sabemos que detrás de cualquier sentir propio, individual, hay millones de compañeras ayudándonos y que sabemos que en cualquier momento que necesitamos contención emocional, ellas están, ¿no? Más allá de la cercanía o de la lejanía, están en una llamada por teléfono, están en alguna carta, o sea, cuando nos van a dejar víveres, nos llevan cartas, ¿no? Diciéndonos como, quizá yo no estoy en cuerpo aquí, no estoy físicamente aquí, no estoy durmiendo aquí, pero yo desde mi sentir y desde mis posibilidades estoy con ustedes, ¿no? Y eso es muy importante porque creo que hay veces que el movimiento o que las acciones en general se relegan solamente a quienes las hacen físicamente y creo que esto más bien es representativo para todas las que estamos conscientes de lo que está sucediendo y creo que esa conciencia es lo que nos hace partícipes, ¿no? O sea, más allá de decir, bueno, yo hice tal o cual cosa, yo tengo conciencia de lo que está sucediendo y en tanto tengo conciencia de eso, yo apoyo de la manera que pueda. Entonces, va más allá, ¿no? O sea, no va solamente de quienes estamos ahí, sino somos todos que estamos teniendo conciencia de la situación y que apoyan desde cualquier medio, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante para nosotras, que se sientan acompañadas y que se sientan parte de esto, porque son parte, o sea, simplemente por ser mujer y por estudiar en la UNAM ya eres parte totalmente de esto, ¿no? Aunque no estés tan dentro o aunque no estés presente, por así decirlo, eres parte de eso. Entonces, justo creo que llamar a esa conciencia generalizada para eso, o sea, para que no se sientan solas o no se sientan excluidas de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, más bien que ellas participen desde donde se sientan seguras y desde donde se sientan cómodas. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Es tiempo, mi raza, para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. Bueno, podemos iniciar con Chile. Se cumplen 100 días de la revuelta con más movilizaciones e incremento de la represión. Y bueno, pues nos informan cientos de detenidos en la protesta del día 100, una jornada de protestas en la madrugada del pasado jueves en Chile dejó un muerto, varios heridos entre manifestantes y carabineros, así como más de 124 detenidos. Los chilenos salieron a protestar por la muerte de un hincha, un aficionado al fútbol del equipo de fútbol Colo-Colo, que fue atropellado por un camión de la policía el pasado martes tras un partido de la Liga en el Estadio Monumental. La muerte del joven intensificó las movilizaciones populares que llevan más de 100 días en Chile y buscan acabar con el sistema neoliberal impuesto por los gobiernos. Nos dice el portal de Desinformémonos, en medio de las protestas se registraron enfrentamientos con la policía en la periferia capitalina y en la municipalidad de San Ramón murió una persona en un incendio en un supermercado. La policía de investigaciones informó que la víctima mortal tenía 30 años de edad, tenía 30 años de edad y murió por asfixia de monóxido de carbono que consumió este 31 de enero en el supermercado Albi. Y bueno, pues esta es información que nos comparte nuestras compañeras y compañeros de Desinformémonos. Y en el portal de Noticias de Abajo los invitamos, ya nuestra compañera Sofía está por allá cubriendo en el territorio chileno y nos comparte dos notas. Una primera de ellas es acerca de este asesinato de Jorge Gneco Mora, el compañero, el aficionado al Colo-Colo, a este equipo de fútbol, que fue asesinado por un policía, por un carabinero. Y bueno, pues nos comparte también una nota, dice, el grito de gol dejó el estadio para clamar por la justicia. El martes 28 de enero, tras un partido entre el Colo-Colo y el Palestino, el hincha colocolino Jorge Gneco Mora fue asesinado por un carabinero tras ser atropellado. La represión que le llevaba a cabo en ese momento ni siquiera permitió que se le brindaran las mínimas atenciones. El Gneco, como era conocido por sus amigos, también participaba constantemente en la lucha popular. Solidario y apasionado, gozaba de simpatías múltiples que tras su muerte exigen justicia. Y bueno, pues nos comparten un set de fotos súper bueno ahí para que lo revisen en el portal de noticias de abajo ml.wordpress.com. Y bueno, pues nos dicen las barras que desde octubre han jugado un papel importante en la revuelta chilena, hoy vuelven a la carga y se unifican más que nunca ante un enemigo común, los cuerpos represivos del Estado chileno. El llamado a la movilización no se hizo esperar, tras la solidaria recibida de las demás hinchadas, se dieron diversos llamados a la acción, primero como velatones, que después se volvieron focos de insurrección populares en las diversas comunas de Santiago, tras la presencia de los pacos culiaos. Durante la tarde del miércoles 29, la jueza del caso Andrea Acevedo lanzó una perorata alejada del derecho y fundamentando prejuicios contra los jóvenes apasionados del fútbol para brindarle la libertad al carabinero que asesinó a Jorge. Y bueno, pues parte de la nota, los invitamos a que la lean completa y bueno, también a que vean el compilado de fotos que nos están mandando ya nuestras compañeras y compañeros allá en Chile. Y bueno, pues de aquí nuestra fuerza y solidaridad y ojalá y todos los seguidores de estos equipos de fútbol pues fueran también consecuentes, ¿no?, con su realidad social. Lamentablemente, por ejemplo, acá en México hay muchos aficionados que son muy apolíticos, ¿no?, y se andan hasta peleando entre ellos, matando entre ellos, cuando deberían de unirse como los compas de Chile, pues contra el mal gobierno que nos está haciendo daño a todas y todos. No sé, encuentro que siempre es lo mismo. Los pagos con la gente, se masacran a la gente, están acostumbrados a hacer lo mismo. Somos de la Garra Blanca, venimos por el Gneco. ¿Quién era el Gneco? Aguante el Gneco, los mataron a nuestros hermanos. Barrista. Barrista, la Garra Blanca de Pudahuel. Para ustedes, ¿qué les representa venir, o sea, desde una lucha desde Chile y estar aquí y con esta represión tan fuerte, pero también con la muerte de su compa? Estamos apañando al pueblo más que nada, y a nuestro compañero que caído, se nos ha ido. Por los caídos, sí, por los caídos, los caídos, que nos sigan cayendo. Mira a cómo la gente que nos ha sacado los ojos también, por todo ello. Por eso estamos luchando, por un país mejor. Luchamos familias completas, hasta con niños, y así todos nos reprimen. Gracias. Mira cómo nos reprimen, allá, mira. El 73 tenía 23 años y viví toda la matanza, inclusive de un cuñado que tuve que rescatar del Estadio Nacional, que hasta el día de hoy está cagadito en la cabeza porque tuvimos que ponerle fierritos. Y era jardinero de la Municipalidad de Ñuñoa. Y ahora ya llevan dos personas más muertas, fallecidas los carabineros. Entonces, ¿dónde está la justicia aquí en Chile? Yo tengo 70 años y tengo que seguir trabajando por una pensión miserable que no me alcanza para nada. ¿Qué hago con 130 mil pesos? ¿Dónde tengo que pagar luz, comprar el agua? O sea, compro el agua porque el agua tampoco es de nosotros, se han vendido todo. No somos dueños de nada, ni siquiera soy dueña de mi departamento. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos viviendo? Nos estamos matando unos a otros, los carabineros, en vez de defendernos, nos matan. Es terrible lo que estamos viviendo. Y el señor Piñera, más encima, aplaude la labor de carabineros. Entonces hay que felicitarlo al caballero y darle un aplauso general y decirle bienvenido, presidente. Eso con mi niña. ¿Sabe qué fue el castigo que le dieron al carabinero? Que... Sí, una firma semanal. Ir a firmar semanal. Con arraigo nacional. O sea, el tipo se puede cambiar la identidad y sale del país y nadie va a hacer nada. Como no han hecho nada con todos los corruptos, con todos los senadores, los diputados. Imagínate, supuestamente se iban a bajar el sueldo y su aguinaldo fue 1.700.000. Ya nosotros nos van a dar 30.000 pesos. Que peleen por sus derechos, que no se dejen pasar a llevar. Que si bien es cierto, nosotros ya somos viejas, de raíces viejas, pero hay jóvenes que se merecen algo mejor que lo que nosotros hemos vivido. Que estudien por una educación que sea buena, que sea digna, no por una limosna de educación. Ellos no nos dejan aprender más que lo que ellos quieren. Porque si tú eres pobre aquí en Chile, tú no puedes ir a la universidad. Porque con el crédito fiscal vives endeudado toda la vida. ¿Y de qué te sirve, o sea, tener tanto profesional si no hay tampoco donde, no hay campo laboral? Hay gente que recoge basura de las ferias para poder comer. Recoge lo que botan los feriantes. Y llega carabinero y les quita todo. A los ambulantes les quita todo. ¿Y dónde va a parar todo eso? Entonces, no sé dónde vamos a terminar. Pero sí, gracias. Gracias, buena suerte y Y bueno, eso es la nota de lo que pasa en Chile. Vámonos con más información. Bueno, y esta nota, comunidades costeñas enfermas, pobres y sin agua. Y bueno, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, están pasando momentos terribles porque la industria cañera los está enfermando y los está desplazando. Vamos a escuchar un audio. La industria de la caña de azúcar está desplazando de forma forzada a las comunidades de la costa sur de en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, según el estudio titulado El incremento de las vulnerabilidades y violación de derechos colectivos de las comunidades causados por la expansión del cultivo de caña de azúcar. Mientras la industria de caña se expande y obtiene ganancias millonarias, las comunidades están perdiendo sus cultivos tradicionales, están perdiendo sus formas de subsistencia, expresó Celia Marroquín de Asprode en El Salvador. Como la expansión está terminando con toda una biodiversidad, entonces está arrasando con toda la vida de los ríos, está arrasando y está secando ríos, los pozos de las familias, comunidades enteras están quedando sin agua. Y algo importantísimo que nosotras estamos rescatando también en este estudio es cómo, digamos, la gente que trabaja en los ingenios Pantaleones, el ingenio Pantaleón, está siendo cada día afectada en el tema de la salud. Entonces encontramos personas cada año muriendo. Óscar Conde del colectivo Madre Selva resalta que las problemáticas que enfrentan las comunidades costeras coinciden en los tres países. Lamentó que no existe una regulación por parte de las autoridades, lo cual agrava la situación. Son coincidentes en las tres regiones, en Nicaragua, Salvador y Guatemala, las afecciones a la salud por todas las aspersiones que hacen para el cultivo de caña de azúcar. Causa enfermedades renales y esto no está cuantificado por los gobiernos. Ha sido invisibilizado, ¿verdad?, esta afección y ahora que ya se comienzan a hacer estudios se dan cuenta que con actividad de la caña de azúcar en los tres países es coincidente que la gente que vive, las comunidades que están abajo de las aspersiones de la caña de azúcar sufren más de riñones que en otras regiones del país. Entonces esto tiene que ver con los agrotóxicos y por la exposición constante de las personas, sobre todo de los hombres que son los que llevan la fumigación. Además, Conde dijo que aproximadamente el 60% de las áreas cultivables de la costa sur de Guatemala son de caña de azúcar, mientras el resto está enfocado en agroindustria, en expansión, es decir, palma africana, que causa los mismos daños que la caña de azúcar en los territorios en los cuales se cultiva. Los casos de insuficiencia renal son comunes en estas comunidades. El uso de agrotóxicos está enfermando a las comunidades y está obligándolas a desplazarse, dijo Karen Ramírez de la organización Provida de El Salvador. Por su parte, Ana Celia Tercero, de la Asociación para el Desarrollo Social de la Mujer en Nicaragua, dijo que el ingenio Pantaleón está provocando que en el municipio de Chilandenga tengan que desplazarse las comunidades y también estén perdiendo la biodiversidad que se tenía en esos territorios antes de que la caña de azúcar se expandiera. El monocultivo de la caña se ha expandido a tal grado de que toda la capacidad boscosa de la zona se ha ido deteriorando y las casas están prácticamente rodeadas de lo que son los cañales. Ahora, según los, hay algo que se hicieron, ¿verdad? Hay una serie de vulnerabilidades que se han ido incrementando a raíz de lo que es la expansión del monocultivo. En esta investigación realizada por diferentes organizaciones de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, también se resalta que las poblaciones que se ven obligadas a trabajar con los ingenios de las cañas de azúcar también viven en un círculo de pobreza, porque las ganancias que obtienen estas industrias de la caña no es lo mismo que las ganancias o el poco sueldo que reciben las personas que trabajan en estos ingenios. Para el Noticiero Intercultural Fejer Mayacat, la Noticia Sin Fronteras, informó Neida Solís. Y bueno, pues regresamos con más información y ahora vamos con lo que está pasando allá en Palestina. Bueno, pues hay varias notas que de hecho los invitamos a que, como siempre, consulten el portal de palestinalibre.org en torno a este tema, que es el plan que está proponiendo el nefastísimo personaje de Donald Trump para pues este conflicto, para este genocidio que está llevando a cabo Israel en tierras palestinas, porque hay que decir, son tierras palestinas que pues están siendo robadas, usurpadas por este mal gobierno. Y bueno, el proyecto de la Casa Blanca para Oriente Próximo establece precondiciones a favor de Israel en la negociación. El Valle de Jordán, que resulta vital para la seguridad nacional de Israel, quedará bajo soberanía israelí. El plan de paz de Donald Trump, presentado el martes en la Casa Blanca, en ausencia de representantes palestinos, no dista tanto del propuesto por Bill Clinton a final de su mandato. El actual presidente republicano ofrece algo más del 80% del territorio al que aspiran los palestinos. El demócrata les prometió en 1999 hasta un 90%, pero mientras los llamados parámetros de Clinton dejaban la puerta abierta a la negociación entre las partes, la iniciativa de paz para la prosperidad, como le llamó Trump, ahora auspiciada, fija precondiciones extremadamente favorables para Israel y da vía libre a la anexión de las colonias judías en Cisjordania y del estratégico Valle de Jordán. El 100% de lo anunciado ya se lo había oído en 2012 a Netanyahu, aseguraba el miércoles el veterano negociador palestino Saeb Erekat. Trump se ha limitado a copiar y pegar los planes israelíes, remachó el rechazo frontal a una propuesta de acuerdo que calificó de parcial. La tesis tantas veces repetida por el primer ministro de Israel sobre una entidad palestina que sea menos que un estado desmilitarizada y sometida a tutela aflora en el documento de 180 páginas que la administración de Trump ha tardado más de 2 años en sacar a la luz. Y bueno, sigue todo un análisis en torno a cómo quedaría la seguridad. Insistimos, pues a Palestina se le prohíbe tener un ejército, se le prohíbe ser su propia seguridad. En el caso de Jerusalén, pues se ratifica esta idea de que Jerusalén quede como estado de Israel, algo sumamente injusto. También en torno a los asentamientos, pues este agandalle por parte de Israel de los territorios que han sido ocupados de manera ilegal y terrorista, porque habría que decir que de esos modos ha sido como han conquistado estos espacios. Y también para los 5 millones de palestinos registrados como refugiados, y bueno, pues dicen que no ofrecen soluciones ni derecho al retorno a la mayoría de ellos. Entonces, realmente a los palestinos no les están ofreciendo nada. Y el plan económico, pues, es mantener también la tutela económica de Israel sobre los territorios palestinos. Entonces, ha generado mucha indignación, mucha indignación a nivel mundial, y sin duda los movimientos en solidaridad con Palestina lo saben y ya están llamando a algunos a movilizarse y hacer acciones para denunciar este atropello. Ante la noticia que les acaba de dar mi compañero Evo, vamos con las buenas noticias de la resistencia. Palestina inicia una huelga en la Franja de Gaza para repudiar el plan de Trump. También hubo protestas en las localidades gazacies de Rafa, Burej, además de la huelga general, se llevó a cabo en los campamentos palestinos del Líbano. Este miércoles se lleva a cabo una huelga general en la Franja de Gaza, como protesta de los palestinos en contra del acuerdo del siglo, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La convocatoria fue realizada a últimas horas de este martes por el Comité Superior de Seguimiento de las Facciones Nacional e Islámica en Gaza. Los manifestantes palestinos mostraron su rotundo desacuerdo con esta iniciativa denominada Acuerdo del Siglo, quemando neumáticos y banderas de Estados Unidos, imágenes de Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Las instituciones gubernamentales, así como los comercios, no abrieron sus puertas. También fueron suspendidas las clases. La consigna más emblemática utilizada por los manifestantes fue «Palestina no está a la venta», cual exhibieron en una pancarta. Multitudes de refugiados palestinos marcharon en los campamentos de refugiados en Ein al-Hailhen y Bedagi, donde se extendió la huelga general. Además, señalaron que el plan presentado por Trump es una guerra librada contra sus derechos nacionales inalienables, en particular su derecho a regresar a sus lugares de origen, de las que fueron expulsadas sus familias durante la fundación de Israel en 1948. Bueno, desde Noticias de Abajo, nos da mucho gusto que sigan manteniéndose firmes, íntegros y defendiendo sus derechos. Nos solidarizaremos en cualquier manifestación y generaremos incluso manifestaciones a su favor. Bandita Palestina, les amamos. Bueno, pues continuamos y ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. Y bueno, tenemos la primera nota, es acerca de la liberación de Miguel López, este compañero de Zacatepec, Puebla, quien pues junto con su comunidad ha estado luchando por defender el río Metlapanapa, uno de los pocos ríos limpios y libres que le sobran a México y que está siendo amenazado de que sea ensuciado, que sea contaminado, que sea asesinado este río por proyectos capitalistas, particularmente una tubería de aguas industriales que bueno, pues acabaría con este río. De hecho, al lado hay uno que se llama el río Atoyac, que también, que es uno que parte, porque hay varios ríos Atoyac en México, pero uno de ellos parte de el Popo y el Iztaccíhuatl, generando en su inicio un hermoso río así de aguas cristalinas, pero apenas llega a los parques industriales y esta agua se vuelve venenosa, causante de cáncer, en verdad uno de los mayores riesgos sanitarios que tiene nuestro país. Y bueno, pues ante esto, nuestras compañeras y compañeros han decidido defender su río y han hecho varias pues tipos de acciones para intentar evitar este megaproyecto y la respuesta que encontraron por parte de las autoridades fue la represión. En el estado de Puebla también gobierna Morena, uno de los, gobernantes consentidos de Obrador, y así lo ha declarado en la prensa, Miguel Barbosa. Este personaje, bueno, pues lo que ha hecho junto con el gobierno federal, porque así actúa la Guardia Nacional por órdenes federales, pues fueron a reprimir a nuestras compañeras y compañeros que estaban movilizándose. Ellos han decidido instalar un plantón, pues ahí donde quieren imponer esta tubería para no permitir el acceso de la maquinaria ni de los tubos. Y bueno, pues hasta ahí llegó la Policía Estatal y la Guardia Nacional a golpear a varios de ellos, a gasearlos. Y bueno, pues esa vez no hubo ningún detenido. Pero después nuestros compañeros fueron a una reunión con el gobierno y al salir de una de las reuniones fue detenido nuestro compañero por la policía. Y bueno, pues él se le intentaron fincar cargos pues súper mala onda. Y no solamente mala onda, sino que tienen un corte político, ¿no? Como el supuesto hecho de hacer bombas Molotov, que pues nuestro compañero ha dicho que no es cierto, ¿no? Pero estas denuncias pues se hacen muchas veces de corte político para intentar apresar a los defensores del territorio. Y bueno, pues nuestro compañero fue detenido y generó una movilización en redes sociales. Hubo de hecho muchas manifestaciones por demandando su libertad en todos lados, la verdad, o sea, hubo muy buena respuesta por parte de la gente. Y pues el día jueves nos enteramos de que nuestro compañero está ya libre, ¿no? Sale de prisión, aún sigue bajo proceso penal, eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, y se corre por ahí el rumor de que posiblemente ya se vayan a cancelar estas obras, pero bueno, hasta que no haya un papelito claro que diga que eso se ha frenado y que ya no están atentando contra el río, pues hay que estar atentos a no bajar la guardia en la defensa de este territorio, de estos recursos naturales, de este pues razón para vivir, porque la verdad también cuando mataron muchos de los ríos en México, mataron también a pueblos campesinos enteros, que los obligaron a una vida de dependencia. Tristemente la diferencia entre un obrero y un campesino, pues es que un campesino tiene un mayor grado de libertad al tener su territorio, al ser autosustentable hasta en su propio alimento. Y bueno, muchos de ellos lo perdieron en estos procesos donde pues contaminaron los ríos, desecaron las tierras. Y bueno, pues esto, enhorabuena, esta noticia, la libertad de Miguel López y también la actitud que ha tomado su comunidad en la defensa de su territorio. Y bueno, pues ellos también ya están convocando la jornada del 20, 21 y 22 acá en México contra los megaproyectos que quieren imponer ahora este gobierno que se decía de izquierda. Y bueno, vámonos con más información. ¿Cuál, la de la jornada? Uh-huh. Hayan muerto a activista protector de las mariposas monarca. Morelia, Michoacán. Los restos de Homero Gómez González, activista administrador del santuario de la mariposa monarca, el campanario, fueron hallados este miércoles en la localidad de El Soldado, municipio de Ocampo, informaron fuentes policiales. El descubrimiento fue cerca de la comunidad, dentro de un pozo, el pasado 13 de enero. Homero Gómez desapareció aproximadamente a las 21:30 horas, después de haber asistido a la fiesta de esta pequeña población. El también defensor de los bosques de esa región de oriente de Michoacán no presentaba huellas de violencia. Fueron diversas corporaciones de protección civil, seguridad y organizaciones civiles las que participaron en la búsqueda de Gómez González. Se habló incluso de que pudo tratarse de un secuestro, pero todo parece indicar que fue un accidente. Hasta el momento las autoridades estatales no han dado ninguna declaración al respecto. Es lamentable que un ser humano tan maravilloso pierda la vida. Pero bueno, estamos acá miles para poder continuar defendiendo lo que este hombre defendía. Pues vamos, compañeras y compañeras, también por las maripositas monarca y por todos los demás. Y bueno, continuando ya con la última nota que tenemos para el día de hoy, vámonos a una nota que nos comparte piedepagina.mx. Y dice, las comunidades de Calakmul ganan amparo contra el Tren Maya, una en verdad muy buena noticia. Y dice, el primer amparo en contra de la construcción del Tren Maya fue aprobado hace 12 días. Sus promoventes objetan que la consulta no se llevó a cabo de la mejor manera, por lo que pidieron la suspensión del proyecto. La suspensión es temporal y tendrá que atender la resolución de un juicio que podrá tomar meses. Y bueno, una nota de Arturo Contreras Camero. Y fotos de Martín Cetina, de Cuarto Oscuro, nos dice, un amparo suspendió la aprobación y cualquier acto de ejecución del Tren Maya, lo anterior por un amparo interpuesto por comunidades indígenas del municipio de Calakmul, en Campeche. El juzgado primero de distrito en Campeche acordó conceder la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, por lo que el pasado 14 de enero el Poder Judicial de la Federación dio la orden de suspensión. Las comunidades indígenas Chol y Mayas Peninsulares, representadas por el Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil, el CRIPS, se quejaron por la manera con la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya, por lo que el pasado 6 de enero presentaron este amparo. Y bueno, pues ahí en buena hora esta nota. De hecho, los invitamos a que conozcan la nota completa, que trae bastante información acerca de pues la comunidad de Ixpujil, el amparo, cómo se fue construido, y también pues cómo Fonatur, que es esta Secretaría dedicada al turismo, pues está pues intentando hacer oídos sordos este amparo y pues como desde el principio se ha portado, pues más en apoyo a los hoteleros, a los empresarios que quieren impulsar este megaproyecto junto con el gobierno federal. Y bueno, pues vamos a estar atentos y bueno, pues que respeten los derechos de los pueblos indígenas. Con esto estamos terminando también el programa del día de hoy. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les hemos compartido, las entrevistas que pues nos escuchamos de nuestras compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, también quizás una nota ya para cerrar, pues es que también se está llamando a un paro total en la universidad, ¿no? Y mucho debido a esta situación de violencia patriarcal y también de nepotismo universitario, ¿no? Porque estos tipejos de la universidad, estas autoridades, pues se han mostrado, se han portado de una muy mala manera con los que debieran atender, que es la comunidad universitaria, y pues han desatendido sus demandas, han hecho oídos sordos, han dado largas, han alargado un conflicto de manera innecesaria. Y bueno, pues está generando indignación. Hay varias escuelas que el día de hoy se encuentran en paro, en lo que estamos grabando este programa, pero bueno, ya hay un llamado a discutir este paro total de la universidad. Entonces, bueno, vamos a estar atentos. Me despido con amor, Crista. Y de este lado es tu huevo. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. En todas tus revistas y periódicos, en todos los canales de tu televisión, todas las estaciones de tu radio, no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defienden nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad.